Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Esto es track. Esto es Track por Track, el espacio dedicado a un solo disco, a un solo artista. Escucha a través de la propia voz de los creadores de sus propios discos, Track por Track. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas tardes, noches, días. Sin importar el momento en el cual ustedes sintonicen Radio Ciudad Plástica, sean bienvenidos. Este es el especial de esta estación denominado Track por Track. Yo soy Arturo Cruz, transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Track por Track es un especial donde invitamos a las bandas programamos a través de nuestra señal radiofónica a que hablen de su producción discográfica. En este caso hablaremos del disco Sabrosurf, una obra que ya tiene unos 3 años en el mercado, pero sigue dando mucho de qué hablar por la frescura, el trabajo sonoro que han realizado en este proyecto. Esta banda de los cuales hablaremos y hablarán será la banda Los Dog Surfer, una banda dedicada al estilo y del género del surf mexicano, que bueno, hace falta fortalecer mucho la escena con ideas frescas, ¿no? Y con estilos que puedan proporcionar más identidad a este tipo de géneros. Nosotros somos muy adeptos al rockabilly. Pueden escuchar también el programa Rockabilly Vintage todos los lunes de 8 a 9 horas por un gran equipo de producción, y que pues también ahí se hace propuesta de música independiente. Pero bueno, los invitamos a que se queden, que escuchen este programa. El segundo, hemos ido con paso lento, pero vamos invitando a todas las bandas que ya tienen un trabajo de calidad hablar de sus discos. Ya pueden escuchar el de Mifonía, como les habíamos comentado, y pues en esta ocasión se van a quedar con el proyecto de Sabrosurf. Track por track, nuestros amigos van a ir hablando de ellos, de las canciones, lo que importa el proyecto en general y lo que ha significado cada canción para cada uno de los integrantes de la banda. Yo soy Arturo Cruz, recuerden seguir a través de nuestra señal radiofónica toda nuestra programación, el túnel de gusano, mente y ser, función estelar, la historia y sus mitos, todos los programas que tenemos listos y preparados para todos ustedes. Esto es track por track, así es que no se lo pierdan. Agradezco mucho la atención de todo el mundo, los dejo ya con Los Dog Surfer y su poderoso rítmico surf no americano, no californiano, como ellos también bromean. Un saludo para toda la banda y pues gracias, estamos al pendiente de su seguimiento periodístico en su trabajo discográfico. Esto es Radio Ciudad Plástica y esto es Track por Track. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Radio internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. como Dog Surfers tenemos una trayectoria ya de 8 años. La banda formalmente inició en el 2006, pero con el proyecto tenemos desde el 2008. La alineación original era Rocco en la batería, Fido en el bajo, en su servidor Manchas en la guitarra principal, y teníamos a Pulgoso en la guitarra rítmica. Iniciamos, pues como muchas bandas, haciendo covers, pero con tendencia a hacer nuestro propio material. Y bueno, a falta de vocalista y por gusto propio empezamos a experimentar con el surf hasta hacer un estilo propio, que es lo que van a escuchar en el Sabro Surf. El uso de las máscaras nació de nuestro gusto por la lucha libre, y al mismo tiempo que los grupos que en ese entonces nosotros admirábamos de surf usaban máscaras de luchador, cada quien con diseños propios, así que decidimos hacer las nuestras, primero con un fabricante en el Chopo que hace como máscaras adomasoquistas, no sé cómo dimos ahí, luego con el maestro Martínez, y las últimas máscaras que usamos son del señor Tobar, y a partir de ahí son nuestros diseños propios, tanto las orejas como el dibujo de cada una de ellas. Las orejas es muy representativa del perro, y sobre todo de un perro que teníamos aquí en el lugar en el que ensayábamos, y se llamaba Bonnie, era una perra, y no sé la verdad qué raza era, pero unas orejotas así inmensas que le llegaban casi hasta el suelo. Nos enamoramos de sus orejas y dijimos, queremos esas orejas, así que nuestros mascareros hicieron lo posible por hacer la reproducción de las orejas que queríamos. Así que nuestras orejas no son de conejo, señores, no nos las jalen, nos duele, si nos duele cuando nos las jalan, aunque no estén empotradas a nosotros. Y son, ahora, cada diseño de la máscara es algo muy representativo de cada uno de nosotros, de nuestra personalidad, de lo que estamos haciendo en el escenario. Así que esperemos que les gusten y esperemos que les llamen mucho la atención. El 2012 fue un año muy importante para la banda Dog Surfers, donde hubo muchos cambios, y pues uno de los principales cambios fue la salida de nuestro hermano el Pulgoso y la entrada de nuestro nuevo compañero de surf, el Tuercas. Y pues ya con estos cambios decidimos irnos al estudio a grabar nuestro primer disco, y caímos en Lemus Records, donde Corsario Junior es uno de los integrantes de la banda de Los Elásticos. Y pues bueno, fue una buena opción porque él conoce mucho este son llamado surf, y pues así salió el Sabro Surf, que tardamos un poquito en darlo a conocer porque tratábamos de hacerlo más perfecto, al menos para nosotros. Y en 2013 hicimos nuestro quinto aniversario e hicimos la presentación de nuestro disco El Sabro Surf, que después fue nominado en los premios CIMAS en la categoría Mejor Disco Surf Rockabilly, donde la verdad después de eso nos abrió muchas muchas puertas en diferentes lados traer un disco, y pues también como banda te da cierta categoría y cierta seriedad para todos los proyectos que puedes hacer. Así que esperemos que el siguiente disco toda la gente nos siga apoyando como lo ha hecho hasta ahora, y ojalá que sigamos en los gustos de la gente que nos ha seguido y que conozcamos a muchas más personas para que conozcan el surf y a los Dog Surfers. A finales del año pasado decidimos tomarnos un pequeño descanso para que pudiéramos ir al Tíbet a meditar y cosas así. Pero en vista de que no funcionó mucho, ocupamos esto como título para nuestra próxima gira. Tenemos varias presentaciones, así que si se van acercando a nuestras redes sociales, pues las pueden ir, pueden acercarse a alguno de los eventos que tenemos. Y esas redes sociales, en Facebook estamos como Dog Surfers, y en Instagram como dogs.surfers. Ya que si lo que vienen manejando es el Twitter, estamos como @dogsurfers. ¡Qué novedad! Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El nombre de la canción en Heavysurf nace porque pensábamos que se oía a mucho rock de los 80s, entonces salió como el heavy y pues solamente le agregamos la palabra surf como cualquier canción de surf y así quedó el heavy surf. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Lo que es, van a escuchar a continuación se llama Canita Gogó. Esta rola la compusimos con el afán de crear una canción que fuera muy diferente a lo que ya habíamos hecho hasta el momento, que era cosa como que más, que queríamos algún sonido más bailable, más representativo como desde las Go-Go Dancers. Y de ahí salió Canito a Gogó, aparte de que pues sí, éramos muy fan de lo de Canito, hijo mío. Y pues ahí la contracción de eso quedó como Canito a Gogó. Escúchenla. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. We'll be right back. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El Table Surf es una de las canciones que más caracteriza el sonido de los Dog Surfers y que también le da el nombre a nuestro primer disco, El Sabor Surf. Y pues nace de mezclar varios ritmos como el mambo, como el rock, como el surf. Y pueden escucharla en nuestros toquines o en su disco. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La siguiente rola es Rola Mela, es un poco de funk con surf y le pusimos Rola Mela porque caímos en cuenta que la banda que nos escucha luego le gusta acá el cigarrito vacilador y pues somos todos muy compartidos y Rola Mela, escúchenla. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Vamos a continuar con Las Pulgas Zombies, es otra de las rolas de nuestro disco. La estructura principal de esta rola la hizo El Pulgoso, que fue parte de esta banda durante 4 años, y es lo más cercano que pudiéramos tener al género conocido como Horror Sur. Cuestiones así misteriosas de terror. Y él nos comentaba que se llamaba Las Pulgas Zombies porque se imaginaba así una horda de pulgas transformadas en zombies persiguiéndonos. Cuando escuchaba la canción ya pues dándole forma, ¿no? Entonces Vamos a escuchar Las Pulgas Zombies y continuamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Esta que sigue es Que Pajó Cumbia Power Version, que es una versión un poco más light que la que traemos en vivo y que va de mucho metal con un matiz de cumbia para las chiquitas que quieren bailar. Y suena así. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Plástica, tu ciudad, en internet. La siguiente rola se llama Rula Rula. Esa es una de las rolas más agresivas que tenemos, de un sonido muy sucio, pero a la vez así muy marcado, y de las que más me gustan. Esta le pusimos Rula Rula porque a la hora de componerla, Rocco tenía una playera azul que decía Rula Rula, traía unas olas, era muy de surf. Dijimos, ese es el nombre de esta rola. Escúchenla y ahí vámonos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Plástica, tu ciudad en internet. Muy bien, y esta que sigue es La Que Te Ataranta. Es una oda al albur, ya que somos hombres de barrio. Y pues ahí les va. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Thank you. Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. La siguiente canción es Yeah. Es la primera canción que hicimos ya como Dog Surfers. Y la pusimos así porque fue lo primero que dijimos cuando ya la escuchamos terminada. Todos dijimos Yeah. Y nos gustó para título. Y en el Sabro Surf tenemos la colaboración de Corsario Junior del Bajío, bajista de Los Elásticos, que grabó el bajo con nosotros en esta canción. Y pues bueno, vamos a escucharla a ver qué les parece. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. We'll be right back. tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Esto ha sido todo por hoy. Track por track. Espera. Que nos escuches una próxima transmisión con otro gran artista, con otro gran disco, a través de Radio Ciudad Plástica. Track por track. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.